Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 180 de Con Otros Ojos, en este martes 3 de septiembre, que ya está llegando a su fin. Ingresamos en el noveno mes del año. Estamos apenas en los primeros, han pasado los primeros tres días, la primera semana del año. Primera semana del mes. Semana en la cual usualmente en la Argentina los trabajadores suelen cobrar sus sueldos. Y en este caso, muchos de ellos se encontrarán, o ya se han encontrado, con la novedad de que tendrán algún dinero más. No porque se les haya concedido un aumento, algunos quizás también coincida con que cobren alguna parte del aumento establecido en paritarias de este año. La mayoría lo han cobrado entre junio y julio, pero puede que queden algunos trabajadores por cobrarlo ahora el 1 de septiembre. Hay que hacer algunas excepciones. Este mes también se empieza a cobrar el aumento de salario mínimo vital y móvil y el aumento de jubilaciones. Pero aparte de eso, la otra novedad es que se aumentó el mínimo no imponible de ganancias, es decir, el límite a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar el denominado impuesto a las ganancias. Hay una cantidad importante que se va a encontrar con una devolución importante, con un dinero extra a partir de este mes, todos los meses hacia adelante, que tiene que ver con que dejarán de pagar una enorme porción de trabajadores que estaba siendo alcanzado por este impuesto y que ahora dejarán de hacerlo. ¿Por qué? Porque se definió subir ese límite que existía hasta ahora y que era de 8.400 pesos a 15.000. Con la salvedad de que ya no se hace más distinción entre casados y solteros, sino que son directamente las personas físicas las que pagan o no el impuesto a las ganancias y, en todo caso, se toman en cuenta ingresos por cónyuge o ingresos familiares totales para acceder después a otros beneficios e incluso a deducciones. Deducciones es otro tema no menor, porque así como una gran cantidad de gente deja de pagar impuesto a las ganancias, otra importante cantidad de trabajadores van a pagar muchísimo menos porque se aumentaron las deducciones. Significa que hasta ahora uno que estaba alcanzado por impuesto a las ganancias, de acuerdo a cuál era su situación, cantidad de hijos, si tenía que mantener familiares enfermos o incluso tenía hijo con discapacidad, se le aumentaba empleada doméstica, también cuotas de medicinas prepagas, hay toda una serie de cuestiones, el impuesto al cheque, toda una serie de cuestiones que se podían deducir y se pagaba menos ganancia mostrando esta cantidad de gastos. Bueno, estas variables también se actualizan, porque estas variables tienen como se puede descontar hasta tanto dinero de cada uno de estos ítems. Bueno, todos aumentaban un 20%, entonces de esta manera también se ven beneficiados incluso aquellos que están ya en el límite, que empiezan a pagar hasta una determinada franja. Ahora lo voy a tratar de ir desmenuzando un poco. Primero voy a saludar a Mariana Prado, que ya hizo su primera alocución. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ya intervine. Exactamente. Hay algo muy importante también de esta suba del mínimo no imponible. Tiene que ver con la asignación por hijo. Asignación que hasta ahora la recibían todos aquellos hijos de personas o familias cuyo ingreso no fuera superior, en el caso de cada cónyuge, a los 8.400 pesos y en el caso del ingreso familiar a los 16.800. También se aumentó este tope y ahora van a recibir asignación los hijos de todos los trabajadores que en forma individual no superen 15.000 pesos y que en forma familiar no superen 30.000 pesos. Esto hace que se integren 850.000 chicos a la asignación por hijo. De esta manera ya se ha superado los 4 millones de niños en el país. 4.042.000 niños en el país son beneficiarios de una asignación. Asignación que obviamente no es la misma para aquellas madres que no tienen trabajo, que para aquellos madres y padres que sí tienen trabajo, y también depende y va variando de acuerdo al ingreso familiar. Cuanto más alto va siendo el ingreso familiar, más pequeña va siendo la asignación que se recibe por cada hijo, lo cual es lógico. Con el aumento de este mínimo no imponible, que se fue de, como dijimos antes, de 8.400 a 15.000, más o menos 9 de cada 10 trabajadores ya no están alcanzados, o sea, no pagan el impuesto a las ganancias. Es un universo más que importante. Apenas 950.000 trabajadores en la Argentina están alcanzados por este impuesto. ¿Querés decir algo, Mariana? Bueno, no, continúo entonces con lo que... Bastante detallado. También se benefician los jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados, a pesar, digamos, de estar jubilados, también pagan impuesto a las ganancias de acuerdo a el importe de la jubilación que reciben. Y en este caso, la suba del mínimo no imponible ha sido tan beneficiosa para los jubilados que allá, acá directamente casi ningún jubilado va a pagar ganancias. 99,3% de los jubilados, o sea, casi todos los jubilados quedan fuera del alcance de ganancias, solamente van a pagar menos de 40.000 jubilados, que son mayormente aquellos que tienen jubilaciones, las tristemente célebres jubilaciones de privilegio, que espero que en algún momento ya se terminen de una vez por todas y no haya nadie cobrándolas, porque además se trata muchas veces de casos vergonzosos donde una persona recibe una jubilación de privilegio y está recibiendo otros ingresos, o está realizando otros trabajos, no ha dejado de trabajar, porque son mayormente exfuncionarios, personas, digamos, que terminan de desempeñar una función en el poder público y pasan al sector privado a seguir trabajando, pero reciben esa pensión de privilegio, como se le llama. El Estado tiene que hacer un esfuerzo, por supuesto. Esto no le va a salir gratis, ni a priori se compensa, digamos, muy fácilmente. Por eso, para en parte asegurarse una cierta compensación, se generaron dos nuevos impuestos. Uno es a la distribución de dividendos. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, cada vez que aparecen los balances que se presentan en las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, las fabulosas ganancias que experimentan las empresas en la Argentina en los últimos 10 años no tienen nombre, y muchas veces llegan a servirle en el caso de empresas multinacionales, a sus casas matrices en Europa o en los Estados Unidos, para poder presentar balances equilibrados, neutros, porque es tal la pérdida que tienen en sus países de origen que los buenos resultados, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, les permiten llegar a presentar un balance decoroso, un balance incluso a veces un poquito superavitario, pero a no perder como deberían perder. Esto en parte tiene que ver con esta fuerte recuperación de las economías latinoamericanas, la fuerte recuperación de los mercados internos y de los poderes adquisitivos de sus ciudadanos. Y bueno, de alguna manera también, o sea, uno no puede ser, uno puede pecar de tonto de recrear unas condiciones favorables al desarrollo de mercados y de empresas y que todo el dinero se vaya de acá y el Estado no pueda haber nada de eso. Aparte de los impuestos al consumo, también hay impuestos que tienen que pagar las empresas. En este caso tiene que ver con la distribución de dividendos. En parte también se hace porque los dividendos, cuando se distribuyen en Argentina, en la mayoría de las empresas que no son de acá, se terminan yendo al exterior. Entonces, una manera que ya se impuso desde hace un par de años fue el empezar a no permitir que todo se reparta, sino se puede repartir hasta una parte de las ganancias transformadas en dividendos. Y no se pueden girar tampoco. Se puede girar hasta una parte. Hay sectores que no pueden girar nada de los dividendos que distribuyen. Y ahora, este impuesto que se hace sobre la distribución de dividendos, que es de 10%, también de alguna manera lo que está de alguna forma estimulando es a las empresas que, en lugar de distribuir tanto dividendo, elijan quizás reinvertir ese dinero, porque es un dinero que, si lo reinvierten, deja de pagar impuestos y, por otro lado, puede generar mayor producción. Mayor producción, que es justamente el talón de Aquiles de este momento la necesidad de generar una mayor producción. ¿Para qué? Para que haya una oferta mayor en el mercado, porque como dijimos antes, hay un poder adquisitivo que ha crecido de manera extraordinaria, pero no encuentra su correlato en la oferta de productos en el mercado, que no ha crecido de manera extraordinaria. Si bien la industria, la producción en general, ha exhibido tasas interesantes de aumento de producción, no ha sido suficiente para abastecer la fuerte demanda que hay por parte del público. Y esto que genera, genera obviamente que a gran demanda, poca oferta, el ajuste viene por el lado de los precios. Uno, productor, dice, si yo tengo 100 tipos que quieren comprar 10 unidades de las que yo tengo, y bueno, voy a subirla de precio hasta ver dónde llego y que haya 10 de esos 100 que puedan llegar a pagar el precio que yo pongo. Ahora se está discutiendo toda esta cuestión de la competitividad, que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con la posibilidad de poder aumentar la producción para estar a tono con esta fuerte demanda que existe en el mercado interno. Estimular la reinversión tiene que ver también con todo eso. Y el otro impuesto a partir del cual el Estado espera recaudar en parte para compensar este sacrificio que se hace de bajar el mínimo, de subir el mínimo no imponible, de, mejor dicho, bajar la cantidad de gente que paga el impuesto a las ganancias, es un impuesto que grava con el 15% a la compra de títulos públicos y privados y también a la compra-venta de empresas. Pero se trata, en el caso de los títulos y acciones, se trata de títulos y acciones que no cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente lo que se viene trabajando desde hace un tiempo desde el Estado es la necesidad de que la Argentina tenga un robusto mercado de capitales, un mercado de capitales que sirva realmente para que la producción y especialmente las pequeñas y medianas empresas acudan a él a buscar capital de financiamiento. ¿Para qué? Siempre para lo mismo, para aumentar la producción, que permita un aumento de la oferta y de esa manera evitar que el ajuste venga por el lado de los precios. Entonces, en este tren, digamos, de fortificar el mercado de valores, la bolsa de comercio, para lo cual se creó el año pasado una ley que se acaba de reglamentar hace poco, que hace que haya un solo mercado, que sea un mercado federal para todo el país y que la bolsa deje de ser un asunto para pocos, es que este impuesto no va a gravar justamente aquellas operaciones que se hagan a través de la bolsa, para que también sea un estímulo mayor operar en la bolsa que fuera de ella, porque operar en la bolsa también tiene el asunto de que hay una mayor regulación de parte del Estado, que puede saber qué es lo que se está, que lo que está sucediendo, y además porque se busca que la bolsa sea realmente el lugar a donde concurran las empresas a buscar su financiamiento. En parte se va a compensar con eso, en parte se espera que se compense también, porque son 4.500 millones de pesos que van a parar a los bolsillos de los trabajadores. Por lo general, dinero que va a parar a los bolsillos de los trabajadores es dinero que va a parar el consumo. Eso sucede cuando se aumentan las jubilaciones, cuando se aumentan los salarios mínimos, cuando se aumentan las asignaciones universales por hijo y en la mayoría de las paritarias. Puede haber una porción de este dinero que vaya al ahorro, pero se supone que en una cantidad importante, yo diría más de dos tercios de este dinero va a ir a parar de consumo. Como va a ir a parar de consumo, se espera entonces que retorne al Estado vía impuestos como el IVA y vía impuestos también como el de ganancias de las empresas. Por lo tanto, hay unos 2.500 millones de estos 4.500 que se esperan recaudar a través de los nuevos impuestos y hay otros 2.000 millones de estos 4.500 que se espera que vuelvan por el lado de una mayor actividad en el consumo. Dije antes que se aumentaba la posibilidad de deducir, o sea, que aquel dinero que uno podía llegar a deducir del impuesto a las ganancias por hijo, por empleada doméstica, por mantenimiento de los padres, por familiar enfermo, por las cuotas de la medicina prepaga, por el impuesto al cheque, subieron. Entonces, para un ejemplo, antes dijimos, hasta los 15.000 nadie paga ganancias. Ahí ya hay una franja importante de gente, pero además hay una franja muy importante de gente que también va a haber un poco más de dinero en su bolsillo a partir de estos días en que está cobrando su sueldo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquel que tiene un sueldo bruto de 16.000 pesos y que hasta el momento pagaba 759, por el aumento de las deducciones, que va a poder deducir más, entonces va a pasar a pagar 304 pesos. Un beneficio va a recibir, va a tener 455 pesos de más en su bolsillo, en su cuenta bancaria, a la hora de ir a buscar su sueldo. y hasta los 25.000 hay una tabla de beneficios, porque después de los 25.000 ya sí, no está este beneficio del aumento de las deducciones después de los 25.000 pesos. Pero por ejemplo, el que gana 17.000 pesos y venía pagando 973 va a pagar 500 pesos nada más. El que gana 18.000, pagaba 1.216, va a pagar 708. Y así, para todos hay un beneficio muy importante que va desde los 455 pesos en el bolsillo de aquel que gana 16.000 hasta 708 pesos en el bolsillo de aquel que gana 25.000 pesos. Hay entonces más gente que se va a beneficiar, y esto es lo que hablamos cuando hablamos de... Son 4.500 millones solo del tema impuesto a las ganancias. Y hay que sumarle que ya se sabía que en esta segunda mitad del año iban a ser aproximadamente 6.000 los millones de pesos que se iban a inyectar en el mercado como consecuencia de los arreglos de las paritarias, los aumentos de las jubilaciones, del salario mínimo y de la asignación universal por hijo. Por lo tanto, estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos que van a ingresar al mercado a partir de esta semana y hasta fin de año. Yo creo que vamos a tener seguramente una cifra bastante buena de incremento en las ventas en los próximos meses. ¿Tenés algo para comentar acerca de esto, Mariana? No. Vos, que eras una de las que más encendidamente en esta mesa dijo: la gente está enojada, era una deuda, sí, porque sí. No se aumenta el mínimo, sí, no imponible, porque no se aumentan las deducciones, porque siente que tiene una carga muy pesada que no puede soportar. Contaste, por ejemplo, el caso de trabajadores que, si van a trabajar un día feriado, están trabajando solamente para pagar el impuesto. Exacto. Bueno, me imagino que debes tener, entonces, tú... Sí, iba posición. A hacer una... Claro, exacto, iba a ser como una mirada más política. Vos hiciste como todo un detalle más, ajá, económico de cuánto va. Dale. Que por supuesto tiene la pata política, esto tiene... Pero iba a decir justamente eso, ¿no? Un reclamo que se viene haciendo desde diferentes sectores hace mucho tiempo. Desde el año pasado, convengamos que el año pasado fue el primer año que no hubo... Fue el primer año del año pasado que no hubo actualización. Que no hubo actualización, exactamente. Igual las actualizaciones siempre quedaban chicas respecto de... O sea, se aumentaba 20% y los salarios aumentaban 25%, 30%. Ajá. Entonces siempre quedaba un paso atrás. Yo entiendo. Siempre había nuevas personas que caían en ganancias. Exactamente. Siempre iba un paso atrás ganancias respecto de los aumentos de salarios. Claro, claro. Pero acá fue un aumento de casi el año 100%. Pasado no hubo... O sea, que incluso quedó más gente. Claro, porque claro, sí hubo... paritaria. Sí, hubo aumentos del 20%. Exactamente. Y este año, si no se movía, o si se movía un 20%, otra vez caía nueva gente. Uh-huh. O no salía nueva gente del Exactamente. De Entonces, me parece que era un reclamo, es un reclamo genuino el tema de ganancias. Y además era un reclamo fuerte. Muchos de los cacerolazos que se vieron el año pasado tenían que ver con esto, con el enojo, sí, de la gente que veía su salario mermado. O sea, que no le gustaba eso de ver un menos en su recibo de sueldo, ¿no? Es decir, pero yo podría estar teniendo esta plata de más. No sumada. Sí, convengamos una cosa también. Más allá de la diferencia de lo que vos decías, uno también, no, pero uno también ve ese descuento en su salario, pero uno también ve... ha visto su salario crecer fuertemente a razón de 25% al año en los últimos 6-7 años, gracias a las condiciones que ha puesto, exacto, este Estado, pero, esta administración. Pero nunca había pasado lo que vos comentabas recién de los feriados. Claro. Que no te convenga trabajar un feriado o un franco porque en realidad te lo lleva a ganancias. Uh-huh. O trabajar un feriado o un franco para con eso salvar ganancias. Claro. Eso nunca había sucedido. Sí, o que el aumento de salario no termine siendo real. Real. Real, exacto, porque lo importante acá es que los salarios sean reales. Claro, sean reales los aumentos salariales. Exacto, no, un 20 es mucha la diferencia, pero un 23 veía menos. Sí, se veía menos. Entonces, me parece que es un reclamo que venía pidiéndose, que tenía su razón de ser, que todavía queda monotributo, que también tiene las escalas... Y ya va a venir ahora dentro de poco. Muy desactualizadas, bueno, autónomos y demás. Autónomos se fue actualizando un poco más que el monotributo, que también quedó. Pero el monotributo ya se viene, ya cuestión viene. De días, yo creo, se viene el monotributo. Y lo que resaltar es que esto es producto del diálogo social. Este era un reclamo que se le venía haciendo a la presidenta, que Moyano se lo hizo a la presidenta durante un montón de tiempo, cuando corta con el gobierno, hace esa marcha que no fue lo que él esperaba, pero que sin embargo fue una marcha importante, bueno, y demás cuestiones que empiezan a suceder, y que el gobierno de cualquier manera sigue con la postura de no modificar ganancias porque no le encontraba la vuelta de dónde sacar la plata, porque tampoco es tan fácil. Si hoy me está entrando determinada cantidad de plata por ganancias y yo la deja de entrar, ¿qué hago? Tengo un agujero de caja. No, sobre todo teniendo en cuenta en que el mundo está sumido en una crisis tremendamente fuerte, y Argentina lo que necesita, como todos los países de la región, es liquidez, es dinero. Porque no hay dinero afuera, o sea, porque lo que hay son mercaderías que te inundan el mercado, digamos. Hay toda una serie de cuestiones, de políticas que se llevan adelante, que se necesita dinero para llevarlas adelante. Y no, y nadie quiere salir a pedir prestado, porque ya sabemos lo que nos ocurrió cada vez que salimos para pedir prestado. Como dijo la presidenta en estas últimas oportunidades, una cosa es salir a pedir prestado para una obra pública, para una obra de infraestructura. Otra cosa es salir a prestar, salir a pedir prestado para gasto corriente. Entonces acá no se puede salir a pedir prestado para gasto corriente. Es una barbaridad. Pero por eso el gobierno no le terminaba de encontrar la vuelta de dónde sacar, equilibrar ese dinero que iba a significar no que la gente pagara menos de ganancias. Exacto. A través del diálogo social que convoca la presidenta después de las elecciones primarias, me parece que empiezan... En realidad esto se estaba estudiando porque pareciera que coincide, ¿no?, con el resultado de las primarias, pero esto está en estudio hace muchísimo tiempo, que están evaluándose diferentes opciones y diferentes posibilidades y demás. Bueno, surge después a través de este diálogo social, a partir de este diálogo social surgirá lo de monotributo, surgirá lo de autónomos, y me parece que esto también se espera alguna medida para pymes, decían, ¿no? Exactamente. Con respecto al tema de ganancias también. Claro, exactamente, con el tema de lo que, claro, porque las pymes también pagan ganancias. Bueno, de alguna manera me parece que es el resultado del diálogo social, y que como lectura habría que leerlo ahí. ¿En qué marco surgen estas cosas? En un marco de diálogo, en un marco de consenso, y me parece que esto es lo interesante de estas medidas, más allá de las críticas y, bueno, quienes dicen nos dio la razón finalmente, o me parece que la razón estaba, pero no se terminaba de encontrar la vuelta y ahora la encontraron. Hay que ver cómo termina después de todo esto la caja, ¿no? Con todas estas cuestiones. Parece que la ecuación está cerrada. También pareciera que va a pasar algo con subsidios, ¿no? Porque también al gobierno se le va mucha plata a través de los subsidios. Sí. Y la presidenta en una de sus exposiciones lo dijo. Cuando se quejan de ganancias, se olvidan que tienen el gas subsidiado. O sea, si yo les saco el subsidio y les doy ganancias, equilibro la balanza. Claro. O sea, en la economía familiar vuelve todo igual. ¿Será la hora de retomar, quizás después de las elecciones, para no hacer ruido, aquel proyecto que poco a poco empezó a quitar de los barrios más altos, digamos, más acomodados, empezó a ir sacando subsidios y que se frenó todo cuando fue la tragedia de 11, pero que en algún momento va a tener que seguir todo eso? Exacto, que fue cuando se aumentó el boleto de colectivo y, bueno, me parece que ahí es donde... todavía el gobierno tiene previsto hacer caja a través de eliminar también subsidios, y como decís vos, que va a esperar las elecciones para probablemente tocar alguna de estas cuestiones, que también lo dejó dicho, no sé si lo dijo Echegaray o mismo la presidenta, que dijo que estaban estos dos impuestos que vos comentaste que se agregan, y dijo además otras cuestiones que falta terminar de ver y que seguramente tengan que ver con subsidios, que fue justamente lo que la presidenta dijo que era lo que equiparaba ganancias. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico de todos los martes a la noche, Jorge Aguayo, y hacemos la apertura comercial del programa. Ya volvemos. Auspician Con Otros Ojos. Ser dueño del aire es hablar de millas, no de kilómetros. Es veranear en invierno. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Sumar millas, poner tu asiento en posición vertical y volar. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-1107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 3064-1405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos hasta la medianoche haciéndoles compañía aquí, tratando de analizar la coyuntura con otros ojos. Y ahora vamos a un tema que tiene que ver con la energía. Hubo una buena noticia en este sentido, sí, ¿no, Mariana? Y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Parte de lo que se subsidia tiene que ver con la energía y la balanza comercial, donde está su peor, digamos, los peores números tienen que ver con la importación de combustibles y todo. Un tema que ha pesado muchísimo en los últimos años. Exacto. A partir del desmanejo y de la, digamos, depredación que hizo Repsol en la operación de YPF, es que no solamente cayeron fuertemente las reservas, sino que la producción de petróleo se redujo a niveles poco conocidos por los argentinos, digamos, acostumbrados a tener siempre una buena producción de petróleo. Sí, la producción total de YPF anual caía un 7% por año. Una barbaridad. Una barbaridad. Para ser una petrolera de la magnitud que es YPF. Bueno, parte de ese dinero que va seguramente a recuperar el gobierno va a tener que ver con dejar de importar gas, dejar de importar combustibles, bueno, dejar de bajar de gasoil, reducir esa ecuación que no está terminando de dar, y mucho en esto tiene que ver la responsabilidad, el papel que va a jugar YPF o que está ya jugando YPF, y que en un año ya empezó a mostrar digamos, diferentes buenas noticias, ¿no? Así es. Recordemos que el plan de YPF es para 2017 recuperar el autoabastecimiento de energía, ¿sí?, en la Argentina. O sea, es un desafío grandísimo, pero absoluto, pero posible. Posible, sobre todo con los números que se van viendo. Ayer YPF presentó un informe de la Secretaría de Energía de la Nación que habla de un aumento en la producción de petróleo de 4,7% en julio respecto de julio del año pasado, con lo cual un 5% anual en la producción de petróleo. Estamos hablando, para todo un año, una caída del 7%. Acá hablamos de mes contra mes, casi 5%, es un número interesante. Y lleva 4 meses consecutivos de alza, de crecimiento, ¿sí? La producción de combustible En torno de este número, ¿no? A pesar del incendio en La Plata, exactamente. Que se esperaba que, hasta el mismo Galucho dijo, bueno, esto seguramente nos va a retardar un poco los planes. Exacto. Se esperaba que fuera mucho más perjudicial de lo que terminó siendo, ¿no? Sí, y también el pozo que en Neuquén también se incendió. Sí, y, digamos, hace poco. Hay varias cuestiones que le están jugando en contra, que tienen que ver con incidentes que suceden en todas las petroleras del mundo. No es algo que YPF no tiene medidas de seguridad, sino que es algo habitual, pero que no estaba en los cálculos y que que bueno, que están, que pese a eso está igual este número. En los primeros siete meses del año, el alza en la producción de petróleo fue de 1,1%. Claro, ahí está el número, digamos, también fuerte, ¿no? Comparado, no solo dejó de caer, no recortó la caída, sino que reinvirtió. Exacto. Revirtió, mejor dicho, la caída y la cambió por un número de crecimiento positivo. 1,1, que no es nada despreciable. Y si se mantiene la tendencia, seguramente sea algunas décimas más. Seguro. Hacia fin de año. Seguro, porque 4,7 fue en julio y se espera que esto siga siendo más o menos en este porcentaje. Claro. La producción de gas. La producción de gas era lo más grave en Repsol. Caía al 12% anual. Mm. Bueno, los números fueron terribles. Lo que venía sucediendo con YPF en gestión de manos del Estado, empezó a recortar, como decías vos, esa caída, pero siempre quedaba bajo signo negativo todavía, con una caída mínima, pero todavía no había logrado el signo positivo, logra el signo positivo de 0,2% claro. En julio pasado. Esto es, empieza a producir. Estamos hablando de 12% más. Abajo. Exacto. A llegar a neutralizar por completo la caída. Exacto, y más. Claro, superarlo claro. Un poquito más. Aunque el número no sea grande en total, significa que ya se pasó para el otro lado. En 2012 uh-huh. La producción de YPF en su total creció 33,6%. La de todos los combustibles estamos hablando. Exactamente. Ajá. Perdón, la inversión, no la producción. Ah, la inversión correcto. De YPF creció 33,6% con respecto al año anterior. En todo 2012 respecto de 2011. En total se invirtieron 12.118 millones. Esto es más o menos 2.140 millones ajá. De dólares, hablábamos de pesos. De esos 12.188 millones de pesos, el 66% se invirtió en el segundo semestre del año, ajá. Cuando YPF, en manos del Estado, claro. Arranca la gestión fuerte de Galucho al frente de, la, de la petrolera. Claro. Recordemos Estado. Que arranca en mayo. Exacto. Galucho. Exacto. Mm-hmm. Y en ya a partir del segundo semestre, el 66% de las claro. Inversiones corresponden a esa gestión del Estado. Uh-huh. El nivel de actividad. Ellos, digamos, YPF, cuando uno le pregunta a qué responde todos estos números, dicen a el nivel de actividad, ¿no? Uh-huh. El nivel de actividad de YPF crece porque crecen las inversiones, porque crece, por eso crece la producción de petróleo, por ajá. Eso crece el gas. Lo que creció fue 57% el nivel barbaridad. De actividad de la petrolera. Impresionante. Es decir, que con el mismo dinero se pusieron en actividad otras cosas que estaban paradas. Este fue en el primer semestre de 2013, este crecimiento de 57% respecto del segundo semestre de 2013. Ajá. Cuando ya era gestión de 2012. Estado. De 2012, perdón. Claro. Cuando ya era gestión claro. Del Estado. Y se había invertido tanto. Y creció 57%, o sea claro. Que sigue el nivel de actividad creciendo fuertemente. Bueno, a ver, ¿no se escuchó más algo que se sentía cada vez que se acercaba un fin de semana largo? Sí. Era temor por no tener combustible, colas largas desde el jueves o miércoles, los noticieros azuzando con que puede haber falta de combustible en la capital federal. Y la gente saliendo a comprar. Exactamente, no lo escuchamos más, no lo escuchamos ya, desde el año pasado no lo escuchamos nunca no, más. No, solo se escuchó con el prueba tema de la fuego. Refinería que vos decías del incendio y en realidad no sucedió, uh-huh. Se amenazó con que podía pasar. Prueba de fuego fue el verano, que también era otro momento sí. Sensible, prueba de fuego fue Semana Santa y después creo que hubo uno o dos fines de semana puente, más que largo, digamos. Sí. Donde también no se resintió en absoluto. Sí. Hoy ya es un tema del cual ni se habla. Sí, en el verano lo que pasa es que se dividen más, ¿no? Los viajantes. En los fines de semana largo toda la gente viaja en esa fecha. Y es pero sucedía que cuando llegaba a fin sí, de los mes, cambios de quincena se le cortaba sí. Por un tema de los cupos. Todos los estaciones sí. De servicio tienen un cupo para trabajar. Entonces cuando se le termina ese cupo, hasta que no pasa determinado día, no le vuelven a llevar. Sí. No es automáticamente que si se te quedas sin combustible, te traen al instante. Sí. Bueno, esto decíamos, 57% del nivel de actividad uh-huh. en el primer semestre de 2013. Todo de julio a julio 2012 contra 2013, el nivel de actividad creció 61%. Lo que explica este cambio a partir del segundo semestre de 2012, donde YPF modifica todo, sus inversiones. Uh-huh. El plan de YPF a 5 años, recordémoslo, es una inversión para combustibles, para petróleo, no para combustibles, perdón, para petróleo, de 19.600 millones de dólares en 5 años. Esto va a implicar un aumento de 29% en la producción de crudo, 55% en la perforación de pozos. Es decir, que se va a duplicar la cantidad. De esto, el 53% de todo lo que se invierta va a ir a no convencionales, a Shale, a lo que está acordando. Recordemos, ya lo cerró el acuerdo con Chevron, le dio ya el visto bueno la legislatura de Neuquén, ya avanza ese acuerdo con Chevron. Hay otras petroleras esperando a que avance este acuerdo. Se conoció hace poquito Pemex, se confirmó que Pemex está interesado. Que la Petróleo de México. Petróleo de México, que está cambiando el tema también de cómo va a ser, si entran manos privadas o no. Exactamente. Para gas, una inversión de 6.500 millones de dólares para aumentar 23% la producción. Y para combustibles, una inversión de 8.000 millones de dólares para aumentar 37% la producción. Siempre más gasoil que nafta, porque lo que más se importa es gasoil. Entonces, lo que busca YPF es que justamente revertir estas cuestiones de importación. El proyecto de YPF es alcanzar una tasa de crecimiento anual de 5,6% para naftas, 9% de gasoil y 8,1% promedio anual de todo lo que es combustibles en la petrolera. Este es un poco lo que está, la situación en la que está hoy, y bueno, tiene que ver con este anuncio de ganancias, porque tiene que ver con lo que se está importando hoy para abastecer el sector de energía. Exactamente. Bueno, le damos las buenas noches a Rocío Galván. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos nuevamente a un corte y ya regresamos. Espacio publicitario. Ayudemos a las madres del dolor en su lucha contra la violencia. Denunciemos, involucrémonos, unámonos. Rechacemos como sociedad todas las formas de violencia. Comunicate al 0800-22-AYUDA, 29832, www.madresdeldolor.org.ar. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina, hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos, Rocío, que acaba de llegar. ¿Y qué nos traes? Bueno, un par de cifras sobre, para graficar un poco lo que es el mundo de los adolescentes, de los preadolescentes, de alguna manera, los chicos que están terminando la primaria y, digamos, cursando la secundaria. Se conocieron en estos últimos días dos estadísticas de dos temas muy distintos, pero que podríamos relacionar de alguna manera. Una de las estadísticas sobre un tema muy alarmante, y que es el tema del bullying, que en realidad es un, nosotros lo conocemos, se puso de moda este término, pero es el famoso acoso escolar. El famoso esta cuestión de cargar al más inteligente, de cargar al que se saca mejores notas, de cargar a la linda o al que no tiene plata, al que le falta para llegar a comprar las cosas. Es decir, es muy amplio el arco de motivos y de razones por las cuales los chicos cargan o castigan con el insulto, con discriminar, o incluso llegan a la violencia física. También hemos visto en los últimos tiempos cómo se acrecientan estas cuestiones de la viralización de los videitos de chicas peleándose entre chicas, de chicos pegándole a otros chicos. Y bueno, también hemos tenido casos muy graves. El que se me viene a la cabeza es uno que sucedió durante la presidencia de Néstor Kirchner. No me acuerdo el nombre del chico, pero en Carmen de Patagones, ya me acordé de la ciudad. Al que lo cargaban y le decían pan triste. Pan triste, sí. El famoso caso de pan triste. Bueno, que finalmente tomó la decisión más drástica, que es llegar al aula con un arma y matar a compañeritos. Y fue una decisión trágica que uno lo ve en Argentina y le llama la atención, pero que en otros países como Estados Unidos, donde esta cuestión del bullying está mucho más difundido y es una problemática mucho más seria, es cuestión de todos los días. Sin embargo, en Argentina el acoso escolar o bullying sigue creciendo, y es el país que más cifras más altas tiene en América Latina, de acuerdo con un estudio que realizó la UNESCO. En 16 países de América Latina, el 51%, o sea, más de la mitad de los chicos de sexto grado se eligió como, digamos, como año testigo, porque justo cuando los chicos terminan de ser niños y empiezan a ser adolescentes o preadolescentes, más de la mitad declararon haber sido víctimas de algún tipo de algún caso de bullying. Y en términos de insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las cifras más altas, el 37.2% de chicos que han testimoniado de que han tenido algún tipo de situación de referencia al insulto directamente. Y en lo que es violencia física, ya son 5 los países que tienen niveles más altos, superan el 20%. Argentina sigue estando a la cabeza del ranking con el 23%, después le sigue Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. En general, el bullying, según se define, es cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Muchos chicos entran al colegio y se van del colegio y egresan nunca habiendo podido dejar de ser víctimas de este maltrato en general. O sea, digo, forman parte de su adolescencia y van a ser marcados en la adultez. En Argentina se está trabajando con este tema y se creó un observatorio de prácticas de convivencia escolar en el sistema de pregrado universitario que está tratando de, en principio, detectar esta problemática, visualizarla y poder crear políticas para trabajar a largo plazo con esto, que si bien es una problemática que está oculta, cada vez se está haciendo más visible a través de, por ejemplo, las redes sociales. Relacionado con esto, parece que no, pero todo tiene que ver con todo. Se dio a conocer también otra estadística vinculada a los adolescentes y vinculada también a los al poco entendimiento que a veces tenemos del mundo adolescente, que es una buena noticia. Se podría decir que ya, según la encuesta que elaboró el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el 98% de los chicos sabe que usar preservativos es la mejor forma de prevenir el VIH y el embarazo al mismo tiempo. Sin embargo, 3 de cada 10 se equivoca al creer que hay que colocarlo solo antes del momento de la relación y no desde el principio de ser. O sea, ahí se detecta un gran crecimiento en lo que es el conocimiento de los métodos para prevenir el embarazo y también enfermedades de transmisión sexual, pero sigue habiendo algunos mitos relacionados cuando... El conocimiento sobre el uso. Claro. O sea que lo que se detecta es un gran crecimiento en lo que es a nivel información, pero hay detalles y mitos que siguen estando presentes. Y también los chicos tienen que saber, y se ha notado también un desconocimiento, de que pueden acercarse a los hospitales y, digamos, conocer más sobre educación sexual sin la compañía de sus papás. Desde los 14 años pueden ir sin la compañía de sus papás y consultar y recibir métodos anticonceptivos. ¿Por qué traigo a colación estos dos temas y los relaciono? Nuestra generación fue víctima de alguna manera, la falta de información o la deficiencia a la hora de la difusión de estas temáticas. Y ahora con las redes sociales, con Facebook, Twitter, y que todos los chicos tienen al alcance de sus manos una computadora, tenemos la contrapartida de la cara buena, que es que cada vez más se hace más posible difundir e informarse. Y los chicos cada vez más saben de métodos para cuidarse, para su salud. Pero al mismo tiempo tenemos la otra contrapartida, que es la problemática vinculada al maltrato, que también se ha visto acrecentada con esta cuestión de las redes sociales. Como, digamos, hay una, en base a estas dos estadísticas, uno nota que la tecnología no es ni mala ni buena, sino que depende de cómo sea utilizada. Así que sirve y vale la pena para conocer más de cerca. Sí, igual el tema del maltrato va mucho más allá de las redes sociales. Sí, va mucho más allá. Me parece que lo que está bueno, digo, tanto en el tema de la educación sexual como en este caso del bullying, lo que está bueno es que ahora se sabe. Sí. Tal vez antes el maltrato existía, pero no se sabía, se desconocía y se tapaba. Era visto como algo anecdótico, me parece. Claro, como divertido, como algo que sucede entre los chicos. Los chicos son crueles, sí, ¿no? Me parece que ahora se empieza a poner más una lupa ahí y también se pone una lupa más en el tema de la educación sexual. Entonces, ambas cosas se conocen. Sí, las redes sociales juegan un papel en ambas cosas. Juegan un papel positivo en el caso de la información para la educación sexual y juegan un papel negativo para el tema del acoso. Está bueno lo que vos decías, de que se visualice y que aparte no se tome, como decías vos, el tema del maltrato era como un chiste, bueno, el chico que viene con anteojos, lo maltratábamos, claro, es el traga, entre comillas, y también con el tema de los mitos sexuales también tenían que ver mucho con el humor, como la cargada, que eso viene de la mano con esta etapa del crecimiento, pero es como decías vos, está bueno que cuando haya una problemática en serio se visualice y haya políticas públicas que resuelvan y contrarresten este tema. Exacto, porque también a partir del momento en que se visualiza el bullying como un maltrato real, y digo, hoy parece que fuera imposible que no se pensara así, pero también la violencia de género se pone a la luz en estos últimos años. La violencia de género, había mucha gente que decía, bueno, ella algo habrá hecho para que él le pegue, para que él le grite, para que él la maltrate. Entonces, me parece que hay toda una cuestión de mirar más lo que está pasando como sociedad, que yo creo que todo esto existía siempre. Sí. Lo que sucede es que se desconocía los derechos. Se desconocía el derecho del alumno a quejarse, se desconocía el derecho de la mujer a que eso no le suceda. Entonces, lo que se hace es, a partir de que el Estado se involucra como tal en esas cuestiones, sale a defender derechos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay políticas públicas para educación sexual, para la prevención el tema de la violencia, de la violencia de género, y me parece que para el bullying todavía falta. Sí, es que todavía es un tema que sigue siendo desconocido desde el punto de vista que hasta le ponemos un nombre inglés. Sí, que no es nuestro. Cuando nosotros sabemos lo que es el acoso escolar desde siempre, ¿no? Exacto. Pero bueno, se necesitan a veces términos externos para poder, digamos, conocer esto, porque sobre todo en otros países es mucho más difundido. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Y seguimos ahora en el último bloque del programa, en el que estamos comunicados con Roberto Nemec, quien nos va a hablar de la industria automotriz. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo andás? Bien, buenas noches. Todo bien. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, mirá, te cuento un poquitito del mercado y después vamos ya directamente a tres lanzamientos que hubieron en el término de estas dos semanas. Uh-huh. Se van a dar a conocer seguramente en el día de hoy los datos de patentamientos, del mes de agosto, donde se prevé un crecimiento con respecto a agosto del año pasado. Es decir, las proyecciones con respecto a la suba y a un récord para este año siguen mes a mes. Es decir, pese a pequeños inconvenientes que lo charlamos la semana pasada con respecto a rentabilidad y lo que puede llegar a pasar después de octubre en cuanto a inversiones, ¿no es cierto? Es decir, hoy por hoy la rentabilidad es el gran problema que hay y las grandes empresas, es decir, apuestan a que se mantenga el dólar a este precio para que la gente, como se llama, siga con la demanda, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, el hecho de que se pare un poquitito lo que es la industria, preocupa por el vecino país Brasil, ¿no es cierto? Pese a que el ministro salió ayer a comentar que se vuelve a crecer a un 4%, realmente, como se llama, hay varias terminales de Argentina que por diferentes motivos están, llamémosle, dándole vacaciones o suspendiendo con prácticamente todo el sueldo completo a personal, ya sea de las plantas que tienen en el interior del país o acá en provincia de Buenos Aires, es decir, pues, sin duda por la baja que tiene el mercado brasilero, que es nuestro principal socio. Y bueno, después, es decir, con México está pasando exactamente lo mismo, es decir, las exportaciones a ese vecino país han caído, por ende las importaciones. Entonces, bueno, realmente, como se llama, los directivos están un poquito expectantes y apostando a que el dólar se mantenga y siga haciendo un buen negocio para que la demanda, es decir, de este sector se acumule. Uh-huh. No sabemos qué puede llegar a pasar con la producción. Sin ninguna duda puede ser que si hay una pequeña baja, puede ser, tendremos que esperar hasta el día 10 aproximadamente, donde ADEFA da los números finales, o a lo mejor todavía no se ha sentido, es decir, o no se va a sentir la baja de la producción. Es decir, puede haber números parecidos al mes pasado, pero bueno, tendremos que ver. Y después, es decir, como julio fue un mes muy importante en cuanto a volúmenes de autos usados, hay que ver, decir, si al mes de julio traccionó de la misma manera para llegar a ese volumen importante que realmente fue un mes extraordinario, el del año 2012, es decir, los números de alguna manera se están acercando a esa cifra por los trascendidos que tenemos, pero bueno, hay que ver los números finales. De todas maneras, si hay una pequeña baja, será de un 1% con respecto a lo que fue el año pasado. De todas maneras, es decir, tanto en patentamientos, es decir, como en producción y como en venta de autos usados, y esto se llevaría, en alguno de los casos se llegaría a dar, es decir, los primeros 8 meses sin ninguna duda serían los mejores hasta el momento. O sea que todo apunta a que se va a mantener los números o arriba de los totales del año pasado. En lo que se refiere a presentaciones, estuve en la provincia de Mendoza, donde Citroën Argentina hizo un nuevo, es decir, una apuesta fuerte en el segmento más competitivo del mercado argentino, que es el segmento B, es decir, donde presentó la segunda generación del Citroën C4 Lunch, es decir, un auto totalmente nuevo, es decir, con respecto a la primera versión. Lo que sí se sigue comercializando es la versión 5 puertas, pero se descontinuó la del 4 puertas. Es decir, este auto te puedo adelantar que tiene un diseño que es armonioso, un aire muy juvenil con respecto al anterior, y como te decía, Citroën retoma a la senda de las bellezas formal de sus vehículos. Realmente los precios van a ser competitivos, es decir, porque las versiones de entrada van a rondar los 144.500 pesos, y las versiones compact de lujo, es decir, techo, todo el equipamiento, es decir, van a estar en los 193.500 pesos. Y en lo que se refiere a equipamiento, que generalmente la gente le da, es decir, mucha importancia, y sobre todo en estos segmentos, es decir, es que tienen un navegador satelital con pantalla de 7 pulgadas, es decir, incluye la cámara de retroceso de alta definición, es decir, todos los sistemas de seguridad, es decir, generalmente de autos de alta gama, que generalmente en este caso los provee el auto insignia de la marca, que es el Citroën C5, ¿no es cierto? Es decir, sensores de estacionamientos, es decir, airbag, es decir, 6 airbag, es decir, asistencia al manejo, sobre todo, es decir, refrigeración InfoSig, que es para, es decir, los chicos o los bebés, es decir, que generalmente se llevan en el asiento de atrás. Realmente te diré que es un auto que ha comenzado la preventa. A partir de mediados del año que viene ya comienza, es decir, la venta normal, y realmente la gente de Citroën tiró la casa por la ventana en este lanzamiento, porque también hubo prensa, es decir, de Brasil y fundamentalmente de países del Mercosur. Por otro lado, Chery Argentina. Robert, disculpa, vas a tener que dejar los otros lanzamientos para la próxima. Perfecto. Porque estamos reajustados de tiempo y tampoco quiero apurarte para que lo cuentes en un minuto, porque si no va a ser faltarle un respeto a las marcas y también al oyente, ¿no? Que merece que uno le cuente con más detenimiento, detalle, como haces vos, digamos, habitualmente. Perfecto, me parece perfecto. Entonces, es decir, hacemos una síntesis de los mismos el próximo martes. Dale, te comprometo a que entonces martes próximo me cuentes estos lanzamientos, que son de... Son del Chery Fullwind, que es un nuevo modelo, es decir, que ha presentado Chery Argentina, es decir, de la segunda generación del Ford Kinetic Design, es decir, y pasado mañana tenemos la presentación de nuevo Ford Kuga, que es decir, la versión 4x4 de alta gama de Ford, es decir, y queda también para septiembre, es decir, digamos, el último lanzamiento fuerte, es decir, de la marca del Óvalo, cuando se presente el nuevo Ford Focus, pero de producción nacional de la planta de Pacheco. Bárbaro. Bueno, Robert, volvemos a hablar entonces el martes próximo. Que dale, un abrazo, buen fin de semana. Chao. Así pasó Roberto Aramec. Y nosotros también llegamos ya al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Jorge Aguayo en Operación Técnica, Mariana Prado, Rocío Galván. Volveremos a encontrarnos el martes próximo, como siempre, a partir de las 23, aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, OSDEPYME, AGERA, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.